Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Oh Cristo resucitado, Señor que has vuelto a la vida, danos poder cumplir el mandato del amor. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este quinto domingo de Pascua nosotros busquemos la verdad esencial de la fe. ¿Qué quiere decir? La fe cristiana puede ser confundida con muchas cosas que no son lo esencial. Podemos querer practicar dentro de la fe cosas que son como las hojas, muchas hojas de un árbol, pero que no es el fruto central. La verdad cristiana tiene un elemento esencial que es el amor, la caridad, la misericordia. Y naturalmente estamos en el año de la misericordia. Recordemos al Papa Francisco que nos dice que hay que volver a colocar la viga central que sostiene el edificio de la iglesia, ¿no? Es decir, el fundamento de la iglesia es el amor que Dios nos ha revelado, que Dios ha practicado en Cristo para con nosotros. Entonces hay muchas cosas que desaparecen, queridos hermanos. Hay muchas cosas que se vuelven secundarias, como pueden ser, evidentemente, buscar la iglesia como un lugar de estudio bíblico solamente para eso, un lugar para hacer unas acciones sociales y solamente eso. Todo puede servir si la iglesia se comprende como la comunidad que cumple el mandato del amor. Por eso nosotros hoy nos encontramos con una iglesia que va creciendo, ¿no? Hoy se nos habla en Hechos de los Apóstoles de una iglesia que crece. Crece fuertemente, pero no es una iglesia que se expande, ¿no? Como que va triunfando. Como quien dice, somos lo mejor, vamos conquistando el mundo, vamos aplastando el mundo. Tengamos cuidado con el evangelismo, que tiene una mentalidad de conquista, una mentalidad de atropello, una mentalidad de invasión, con desprecio a los que no son así. No, la iglesia va creciendo impulsada por el amor. La fortaleza que le da la caridad de Cristo que vive en ella es lo que la hace crecer. Y naturalmente la iglesia, ya en la lectura del libro del Apocalipsis, se nos presenta una iglesia que ha vencido el dolor, que ha vencido la muerte. Es hermoso porque a esta iglesia que también sufre hoy en la tierra, el Señor le garantiza un futuro donde no habrán lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá mentira, y sobre todo dice, el mar no existe. Bíblicamente el mar es figura de la historia humana, movida por intereses, por poderes mundanos. ¿Quién sabe cómo terminará la historia? Cada día surgen imperios, mueren imperios, y los cristianos estamos en ese mar, sacudidos, pero dice el mar no estará más. ¿Por qué? Porque habrá vencido el amor del pastor misericordioso que ha vuelto a la vida. Y naturalmente, hermanos, en el Evangelio, hoy nos encontramos con una escena que es un poquito volver atrás, ¿no? Porque estamos en la última cena. Todavía no ha sucedido el misterio pascual. Pero en esa última cena, Jesús revela lo íntimo de su persona, ¿no? Recordemos que esa cena larga fue como una revelación de Jesús, y Dios dice ciertamente, Jesús dice ciertamente algo. Les doy un mandamiento nuevo, el amor que deben tener entre unos y otros, en esto distinguirán que son mis discípulos. Entonces, ni portentos, ni prosperidad, hay iglesias que hablan solo de prosperidad, ni poder, iglesias que se sienten aplastar al mundo porque el mundo es malo. El amor es el distintivo, es la viga que sostiene la casa de la iglesia. Volvamos a colocarla con la ayuda del Espíritu Santo, para que aquel que nos dejó el mandato del amor, con el Espíritu nos ayude a poder cumplirlo. Aleluya, aleluya.